Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano de todos los días aquí, a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes, como lo saben, con todas y todos, nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de interés común y que sabemos que tienen en ustedes el mayor interés. Hoy se inicia la semana habiendo dejado ya atrás el carnaval de este año 2014, carnaval en el cual el pueblo ha dado una demostración excepcional, maravillosa, de integridad, de dignidad y de compromiso, primero consigo mismo, con el pueblo, un compromiso por sobreponerse a los cercos, a los asedios que permanentemente ha procurado aplicar con base en el terror y en la violencia la oposición como único instrumento para buscar avanzar sin percatarse de que lo único que hace cada vez que actúa sobre la sociedad venezolana lo que hace es generar cada vez más repudio, más rechazo, más distanciamiento de ese pueblo al que tiene la obligación de acercarse como expresión política de la sociedad, pero en lo cual no está cumpliendo en lo absoluto, en lo más mínimo, esa obligación, esa responsabilidad como sector de la vida política del país, sino que por el contrario trabaja de manera persistente, recurrente a través del tiempo en tratar de destruirla, de acabar con la democracia, con la vida política de nuestro país, a como dé lugar. No quiere en modo alguno conciliar con el modelo democrático la oposición venezolana, porque la democracia que existe en Venezuela, la democracia construida por Hugo Chávez, es una democracia plena, verdadera y auténtica, completamente distinta a la que prevaleció aquí en el pasado y que promovieron esos sectores de la derecha que hoy siguen ahí acechantes, como decimos, para tratar de hacerse de nuestro país, de nuestras posibilidades, asaltando el poder, violando la Constitución, las leyes y atentando contra el mayor activo que hemos construido en la revolución, que es este modelo de democracia participativa y protagónica. Se ha sobrepuesto al pueblo porque tiene una profunda vocación democrática que ha expresado cuando ha disfrutado el carnaval, porque además de defenderse a sí mismo, ha comprendido que la defensa de la democracia, que la defensa de la patria, está por encima de las pequeñeces, de las mezquindades, de la violencia que encarna la oposición, que ha jugado uno de los papeles más lamentables de toda su historia en la actitud cobarde que ha asumido de incitar al odio y luego a la violencia a un sector de la población, a quienes ha descontrolado en medio de la ira que le han inoculado y los ha dejado ahí, en la calle, exponiendo su vida con la idea que le han sembrado de que luchan supuestamente por la libertad a la que supuestamente tienen derecho, como si no lo tuvieran de hecho en la revolución bolivariana, en lo cual se han quedado callados como expectantes de la manera más cobarde para convertir esas protestas focalizadas que hay en el país en cada vez menos municipios. Ya son muy pocos, ya no son el 5% de la municipalidad del país como lo fueron hace semana y media, sino un reducto de apenas un 3% de la municipalidad en términos absolutos, en los que expresándose lo que están es demostrando, por una parte, la plena y total libertad que se experimenta y se ejerce en el país de manera plena, total e irrefutable, al extremo de la locura que los embarga a ellos, corriendo a los periodistas internacionales que cubren la noticia de todos estos hechos, y que los insensatos fueron el día de ayer a correr presa de la violencia a la que fueron sometidos por esas hordas fascistas que esta gente activó y, como decimos, los soltó como fieras desenjauladas para que destruyeran todo a su paso y buscar con eso sacar beneficio político esa dirigencia incompetente y mediocre que tiene la oposición venezolana, que es hoy tan repudiada por esa misma gente como lo ha sido por el resto del país, que siempre ha estado en contra de esa agenda de la violencia y de la ilegalidad que ha promovido ese sector de la derecha en nuestro país. Esos son los dos aspectos fundamentales que nosotros hemos visto en esta celebración de carnaval. Millones de venezolanos que demostraron esos dos aspectos de los que hablamos. Primero, su disposición a defender su derecho por encima de las pretensiones de ser acorralado por grupúsculos que quieren hundir en el terror al país, a nuestra sociedad. Y segundo, la defensa de la democracia que con tanto esfuerzo ha labrado nuestro pueblo a través del tiempo. De modo que es probablemente el mayor homenaje que se le puede rendir a la memoria de nuestro queridísimo comandante, quien cumple hoy un año de su muy dolorosa, muy terrible, demasiado temprana partida física, pero que es probablemente también el primer año de la consolidación progresiva que va construyéndose de su gran legado, de su liderazgo eterno en la mente y en el corazón de los pueblos, no solo latinoamericanos, sino del mundo. El comandante ciertamente nos dejó en muy mala hora, cuando más le necesitábamos, cuando más estaba aportándonos toda la fuerza y vitalidad de su pensamiento profundo, de su pensamiento infinito en la búsqueda del modelo de justicia y de igualdad por el cual nuestro pueblo aspiró desde siempre, desde que somos república, y en lo cual se hizo ese gigante que le reconoció el mundo entero, era para los pueblos de todo el planeta, en la expresión que él tenía de hombre con una gran convicción antiimperialista y de entrega y abnegación por los humildes. Se cumple un año en una fecha que es para nosotros dual, porque tiene una doble faz como efeméride terrible y dolorosa, y es que por una parte nos vuelve a batir en el dolor, en el terrible sentimiento de orfandad que sentimos las venezolanas y venezolanos, incluso de los sectores opositores, como se nos expresó en muchas ocasiones aquellos días terribles hace un año, cuando estábamos atravesando por este inmenso dolor y que vimos que con sinceridad estaban tratando, en esos casos que nos llamaban desde las filas opositoras, figuras, algunos casos prominentes, otras no tanto, para expresarnos su duelo y compartir con nosotros el dolor que sentían de manera auténtica por la pérdida de ese gran hombre. Pero a la vez es una fecha que nos llena de una gran emoción en virtud de la esperanza que se dibuja en la medida que vemos cómo se va gigantando en el alma del pueblo ese sentido de buscar luchar permanentemente por defender la memoria del comandante, por buscar paso a paso de manera cotidiana en todas las actividades de la gente en nuestro país? ¿Dónde está la reflexión de Chávez que le puede ayudar a salir adelante? Es lo que vemos a través de todas las redes sociales, de todas las opiniones que se vierten a través de internet, de los portales y en la prensa misma escrita, donde el compromiso se hace cotidiano de un pueblo que dice a grito, con un altísimo nivel de conciencia y de compromiso como nunca antes lo experimentó nuestra sociedad, en función de cumplirle al comandante en su deseo de que consolidáramos la patria. Ese es probablemente el mayor homenaje, como digo, que se le puede rendir hoy, a un año de su partida física, a nuestro queridísimo comandante Chávez, de quien todavía no hay manera de arraigar de manera interna en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, esa horrenda idea de su desaparición física. No hay manera, y sin que suene a gesto sensiblero, uno tiene que decirlo, porque Venezuela efectivamente está siendo sometida a una vejación, a una ofensa horrenda, porque supuestamente no está el comandante, como lo que hace la derecha nacional internacional tratando de incendiar a nuestro país para convertirnos en cualquier Ucrania, como es el planteamiento que esta gente tiene, con todo el respeto a los ucranianos. Esa absurda propuesta de que incendiando se construye algo, de que incendiando se libera algo, de que incendiando se logra algún nivel de justicia y de construcción de democracia, pone en evidencia no solo el carácter completamente canallesco de esa derecha, sino la importancia que tuvo para nuestro país, para Latinoamérica y para el mundo, que en un momento determinado apareciera un hombre como Chávez. Cuando vemos toda esa actuación, que es la única que tiene la oposición, salvo sus campañas electorales, para tratar de alcanzar el poder usando la democracia que quieren destruir, la única actuación que ha tenido la oposición de manera persistente en el tiempo es la búsqueda del desconocimiento de la institucionalidad, la violación permanente a la que se orienta de la Constitución y la búsqueda de destruir la democracia que con tanto empeño hemos construido. Cuando vemos eso, se nos viene más profunda la convicción a la mente de lo importante que fue la aparición de Chávez en la escena política, en la escena nacional en nuestro país, aquel 4 de febrero de 1989. De ahí en adelante, lo que fue creciendo en el país fue el amor del pueblo, la aspiración del pueblo, que fue creciendo también, asimismo, en la medida en que fue conociendo la palabra, el gesto amoroso, la entrega de ese gran hombre, que no nos cansaremos de decir nunca, será por muchísimo inigualable en el tiempo y que está muy por encima, también de manera infinita, por encima de todo lo que hayamos conocido en nuestra historia como líder, como conductor y como gran referencia nacional de lo que debe ser un gran patriota, un gran luchador por la construcción de nuestro país. En relación a este primer año de su partida física, hay un texto de nuestra queridísima amiga y camarada Eva Gollinger, que nosotros colgamos el día de ayer cuando ella nos lo envió por correo, inmediatamente lo colgamos en nuestro portal soyaranguibel.com, que yo les pediría con el mayor de los empeños que ustedes pudieran leerlo ahí con calma, porque es un poco extenso y yo voy a tomarme la libertad y a cometer el abuso con ustedes de leer algunos párrafos, porque Eva, que también estuvo tan cerca del comandante, que recibió el cariño fraternal del comandante, la sinceridad, la espontaneidad que caracterizaron siempre a ese hombre cargado de tanta humanidad, de tanto sentimiento humanista, como tan mezquinamente le fue desconocido por los sectores de la derecha nacional e internacional. Eva escribe un texto que ella titula Chávez, un gigante bajo la luna, y el solo título ya nos llama, ya nos mueve y nos llama a conmovernos por lo que ella dice. Les leo el primer párrafo y las primeras ideas que ella vierte en este artículo. Un año ha pasado, dice Eva Gollinger, desde la desaparición física de nuestro amigo Hugo Chávez, y aún es imposible aceptarlo. Su voz era una constante en la Venezuela revolucionaria, sus lecturas y enseñanzas una escuela en desarrollo permanente. Hombre humilde, de alma noble, Chávez tenía la valentía de guerreros y el pulso de patria en su corazón. Desafiaba a los más poderosos e imponentes intereses sin guindarse. Nunca le temblaba la mano, jamás se arrodillaba. Estaba siempre firme con serenidad y convicción para enfrentar grandes amenazas. Su valor era inmenso, un soldado del pueblo, un guerrero de paz, un gigante de siglos. Conocerlo fue un privilegio, un tesoro sin precio. Chávez impactó al mundo, dejando su huella en luchas y sueños por la justicia social desde el norte hasta el sur. Su legado es transcontinental, sin fronteras. Chávez, entre comillas, se traduce a todos los idiomas como el símbolo de la dignidad. Tuve la fortuna, dice Eva Gollinger, de acompañarlo en varias de sus giras internacionales. Pude presenciar la multitudinaria recepción de apoyo y alegría que recibía en casi todos los continentes. Su mera presencia inspiraba a millones. Él representaba los sueños de tantas luchas, tantos compromisos a la humanidad, y comprobó contundentemente que otro mundo sí era posible. De todas partes del planeta corría gente para verlo de cerca. Solo esperaban escuchar sus palabras llenas de esperanza, sencillas y a la vez llenas de una íntima profundidad. Chávez respiraba amor, y aunque millones lo recibían con brazos abiertos, siempre había peligrosas amenazas en su contra. Los más poderosos intereses le temían. Era impredecible, siempre un paso por delante. Washington lo llamaba un sabio competidor. Y viniendo del gobierno estadounidense, eso no era solamente un cumplido, sino que demostraba lo grande que era Chávez. Ni el imperio lo podía controlar. En mayo de 2006, dice Eva Gollinger, me encontraba de gira en Europa con el lanzamiento de las ediciones en alemán e italiano de mi primer libro, El Código Chávez. Cuando ya había recorrido gran parte de Alemania, por suerte coincidí con la gira del presidente en el marco de la cumbre América Latina-Unión Europea en Viena, Austria. Llegué al hotel donde se encontraba la delegación presidencial que apenas horas antes había arribado a tierra vienesa. Luego de saludar a caras conocidas en el lobby, mis compatriotas, me fui a la habitación a descansar. Una hora después bajé para ver la movida y saber cuál era la agenda del presidente. Al llegar al lobby, el simpático muchacho de protocolo presidencial se me acercó y me dijo que ya íbamos saliendo. Me pidió acompañarlos en la caravana. No había visto aún al presidente, pero supuse que íbamos adelante a alguna actividad y me monté en el carro con la delegación. Me acuerdo que estaban muchas caras conocidas, amigos de lucha: Nicolás, Barreto, Giordani, Navarro. Nos llevaron a un sitio en el centro de Viena. Al llegar pude presenciar una cantidad enorme de gente, principalmente jóvenes, que estaban dentro y fuera del local. ¿Qué sitio es este?, pregunté al amigo de protocolo. Es un centro cultural muy popular aquí, se llama La Arena, me respondió. Bajamos del carro y vimos a miles de personas acercándose al lugar. Había un evento esa noche con nada más y nada menos que el comandante presidente Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana. Un rato después, cuando ya habíamos entrado para presenciar la impresionante cantidad de personas que se encontraba en el lugar, me acercaron para avisarme que yo estaba pautada para hablar en el evento de esa noche, allí frente a aquella muchedumbre europea. ¡Qué honor!, pensaba, participar en bien en un acto de masas con el presidente. La noche estaba fresca y la gente seguía llegando. No cabían en el centro cultural. Tanto fue así que tuvieron que cambiar la sede del evento, de la parte de adentro, donde solo cabían 500 personas, para la plaza afuera, donde cabían miles. Nunca antes había pasado un fenómeno así en Viena. Miles de jóvenes europeos se habían reunido en una plaza vienesa para escuchar las palabras de un jefe de Estado latinoamericano. La cantidad de personas presentes era espectacular. Chávez no solamente era un líder latinoamericano, sino un gigante mundial. Y por ahí se va la historia de Eva Gollinger, maravillosa crónica que hace en un relato que crispa de verdad de emoción la piel, y que yo les invito, les reitero la invitación, a que ustedes terminen de leer ahí en nuestro portal soyaranguivel.com. El título, les recuerdo, Chávez, un gigante bajo la luna. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes para la segunda parte de esta entrega de nuestra emisión especial del día de hoy de Sin Tapujos, en homenaje a nuestro queridísimo comandante Hugo Chávez. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Y nos complace, como siempre les decimos a esta hora, compartir con ustedes el intercambio que tenemos a través de nuestra cuenta Twitter, que es un contacto instantáneo donde quiera que se encuentre, porque todo el mundo anda con su celular y puede de una vez entrar en sintonía con uno por ahí. Nuestra cuenta @soyaranguivel. Nos dicen aquí, buenos días, ayúdanos a denunciar, nos tienen secuestrado en la mina de Baruta y queremos ir al desfile, auxilio. El fascismo nos tiene secuestrados en las minas. Sí, nos ha dicho la gente que con la que tenemos contacto en la mina de Baruta desde hace días, que hay un grupo muy reducido que secuestra las camioneticas, impide que la gente se monte en las camionetas, no los dejan a la gente movilizarse desde ahí hacia sus puestos de trabajo ni hacia donde quieran moverse, bajo amenaza violenta, es decir, amenaza de poner en riesgo incluso la vida de la persona, como sabemos que es la forma como esta gente está actuando. Y como se acumula gente ahí que está tratando de tomar su camionetica, entonces ellos agarran y toman una foto y se la mandan a CNN y dicen que es que las minas de Baruta está alzada contra el gobierno. Y no es alzada. La gente de la mina de Baruta está padeciendo el fascismo que un grupito con base en violencia de cuatro zagaletones armados está tratando de imponer ahí ese secuestro. Entonces, eso hay que denunciarlo porque lo que está permitiendo que eso suceda es la indiferencia de los cuerpos policiales municipales, que son cómplices, aliados de estos actos de violencia que se están dando. Les hemos dicho, eso está demostrado, solamente en los municipios opositores es donde se están dando esas expresiones de fascismo. No se puede calificar de ninguna otra manera. Hay quienes nos están eventualmente reclamando desde la fila opositora que no salimos del término fascista para nosotros explicar lo que está sucediendo. Y es que no podemos, y es que lo que están haciendo ellos es la práctica del más crudo e inequívoco fascismo que ellos han tratado, pero no lo han logrado, de disfrazar bajo el signo de la protesta estudiantil. Pero no pueden hacerlo, por lo que se ve que hay más paramilitares que nada en esas acciones. Hay gente armada que ha sido armada durante años, que han estado infiltrando en el país a través de la frontera. Por eso hay tanto problema en el Táchira, porque es por ahí por donde empiezan ellos a entrar y donde empiezan a ir viniéndose progresivamente hacia el centro de Venezuela. Y eso ha sido denunciado desde hace años, fue denunciado por Luis Brito García, por Miguel Ángel Pérez Pirela, trabajos acuciosos de investigación que hicieron, por el mismo doctor José Vicente Rangel, Es decir, ha habido, y además la evidente, demostración que ha tenido siempre a la luz pública el discurso de Álvaro Uribe diciendo que él dirige acciones contra Venezuela personalmente. Él lo ha dicho y lo ha reiterado en distintas comparecencias públicas y en declaraciones a través del tiempo. Recordemos aquella tan terrible y horrenda declaración que dio tratando de aparecer gracioso ante su audiencia en la Universidad de Bogotá, explicándole a la gente que estuvo a punto de invadir con el ejército a Venezuela. Imagínense ustedes lo desquiciado del sujeto. Dijo que lo que le faltó fue un poquito de tiempo en aquella oportunidad. Chávez le respondió, lo que le faltaron fueron cojones para hacer lo que él decía y que estaba tratando, que estaba pensando cuando estaba en la presidencia. Pero esa situación ha prosperado en la medida en que hay alcaldes que se han plegado a ese plan de desestabilización de nuestro país con base en la violencia. No es por casualidad que fue en el municipio Baruta donde se encontró aquella finca Lactari, donde estaba en la zona rural del municipio ubicado un centro estratégico de hospedaje y de organización de fuerzas que iban a conspirar contra nuestra democracia y que iban además, incluso en su plan, a tratar de acabar con la vida del comandante Chávez. La policía de Baruta está colaborando por órdenes del alcalde Blay, exactamente igual como lo está haciendo la policía de San Cristóbal, por instrucciones de Daniel Ceballos, directamente, no solo de que se hagan los indiferentes ante estos desmanes de estos grupos subversivos, sino que colaboren en lo posible con ellos. Los hemos visto personalmente cuidándole las guarimbas a estos incendiarios para que ellos puedan irse a dormir a sus casas y la policía se les queda cuidando la guarimba aquí en Baruta. De modo que no es que nos los están contando. Esa es una tragedia por la que padece hoy nuestro país, que es que haya un sector político que crea que esa es la manera de ejercer sus funciones, su rol en la sociedad, y que esté desvirtuando por completo el sentido que debe tener la democracia. De modo que nosotros desde acá alertamos en ese sentido. Es mucha la gente que hay indignada y molesta en Baruta, no solo en los sectores revolucionarios, que son la gran mayoría, como se sabe, en esos sectores populares, sino en los mismos sectores opositores que cada día, y esto gracias a la inteligencia, a la sabiduría y al altísimo nivel de conciencia de nuestro pueblo en general, están expresando su repudio cada vez con más fuerza a todas esas acciones, a todos esos desmanes, como nosotros lo hemos visto en declaraciones incluso de gente impensable que hasta estos días no hubiéramos pensado que se hubieran expresado en esos términos de la misma oposición. Nosotros nos encontramos recientemente con un artículo este fin de semana de una señora que nosotros consideramos que es probablemente la más urticante reaccionaria ultraderechista que hay en el país, por encima de todo lo que ustedes se imaginen, por encima incluso de lo que ustedes pudieran pensar que es de insuperable en su irracionalidad fascista, una gente como Marta Colomina, por ejemplo, que es la señora Milagros Socorro. La señora Milagros Socorro escribió este fin de semana un artículo. Ella es vecina y muy amiga de la hija del tío Simón, de Simón Díaz, que, como todos saben, nos dejó también recientemente y partió a otro plano. En medio de las atribulaciones que ya estaba generando esta gente de la ultraderecha en el país, Ella cuenta en un artículo que se llama Nuestros propios vecinos, que ustedes pueden buscar por ahí, Milagro Socorro, Nuestros propios vecinos, la tragedia de una gente como ella, una verdadera ultrosa de lo peor que puede haber desde el punto de vista de su vocación reaccionaria y urticantemente contrarrevolucionaria, y ella reclama la forma en que fue tratada en una guarimba cuando quiso atravesarla para ir a comer con la hija de Simón Díaz. Y ella dice, yo me voy a permitir leer un párrafo porque es espeluznante lo que ella está relatando. Dice, este lunes 24 de febrero se cumplió un año de la muerte de Juan Bautista Díaz, el hijo menor de Simón Díaz. Después de muchas jornadas de intensa presión, Betsimar Díaz decidió salir a almorzar en un restaurante a una cuadra y media de su casa, el primer día que se tomaba un respiro después de una sucesión de hechos agotadores. Había pasado 4 días velando la agonía de su padre, que aunque no fue de esos desenlaces de ahogos y estertores, sí llevó a la familia al trance de verlo empeorar hora con hora, febril, apagándose ante sus ojos. Después vinieron 3 días de funerales, desde la mañana hasta la noche, recibiendo el saludo de los conocidos, así como de decenas de extraños, para quienes tuvo gestos de afecto y simpatía. Viernes de la semana pasada fue el entierro de Simón Díaz, con entrañables presencias, pero también ausencias dolorosas que Betsimar ni mencionó y que cubrió con silencio cuando alguien las mencionó. Iba a necesitar energía, porque incluidas las exequias se dedicaría a contestar con unas líneas, uno por uno, los centenares de mensajes de admiradores del tío Simón y a responder con un par de párrafos las hermosas cartas remitidas por Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Miguel Ríos, Martirio y gente así. Lunes, por fin, dejó a su madre en su casa, ellos viven ahí en Altamira, para compartir un rato con amigas. No iba a ser posible, oigan bien donde empieza lo espeluznante de esto. La calle de su edificio, en el este de Caracas, estaba cerrada al paso de vehículos, pero también de peatones. Nos habíamos citado en una esquina para dar una caminata juntas, y resulta que también mi esquina estaba cancelada al tránsito. Si queríamos transponer el seto, había que pedirle permiso a los nuevos dueños de las calles. Llegué al lugar, ya Betsimar estaba ahí. Con la firmeza que la caracteriza, estaba increpando a los hombres que estaban haciendo la guarimba. Entre comillas, dice, pone ella las palabras de Betsimar. Si tú tienes derecho a cerrar mi calle, yo lo tengo a abrirla, les decía mirándolos a los ojos y sin el más mínimo resto de temor. Establecido este principio, estuvo enfrentándolos por varios minutos. Yo no te voy a pedir permiso a ti, que pretendes secuestrarme. Tú no tienes derecho a hacer esto, ni aquí ni en ninguna parte. Pero lo haces aquí, pone la señora Milagro, que le dice Betsimar Díaz a los vándalos que la están secuestrando. Pero lo haces aquí porque sabes que no corres ningún riesgo. Además, tú no vives aquí. ¿Dónde vives tú? Tú eres un infiltrado. Estás aquí para desacreditar la protesta. Los tipos empezaron a gritar insultos y maldiciones y Betsimar alzó la voz para imponerse sobre los hombres que se iban encima de ella para empujarla con el pecho. ¿Por qué no lo vas a hacer en el 23 de enero si eres tan valiente? Les decía. Cobarde. Eso es lo que son, cobardes. Tercian una puerta para impedir el paso y se sientan a fumar. ¡Qué héroes! Van a sacar a Maduro con el humo de los cigarros. A callarla, los guarimberos empezaron a gritarnos, perras, sucias, váyanse de Venezuela, vendidas. Uno de los tipos a los que Betsimar señalaba de infiltrados nos gritaba con el rostro deforme por la ira, ojalá maten a tu hija, ojalá que te maten a ti. Mi proverbial cobardía, dice esta señora, que nosotros sabemos que es muy cobarde, yo me limité a ver todo sin intervenir, horrorizada por las maldiciones, por la fiereza con que las proferían, paralizada ante la circunstancia muy dolorosa de que nuestros propios vecinos hubieran devenido nuestros verdugos. Y luego, aterrada, porque vino a defendernos cierto joven de quien no quiero dar detalles. Al bajar de los edificios, también vinieron corriendo empleados de establecimientos cercanos, incluso el dueño de cierto café con toldo, todos a rodearnos y a vociferar. ¿Se dan cuenta ustedes la tragedia en la que esa gente está? Esa gente está en una que ellos inventaron, iba a ser una protesta contra el gobierno, que sus líderes le dijeron que tenían que usar esa fuerza para derrocar al gobierno recién electo y que ha sido refrendado a través del tiempo en elecciones que han dejado muy, muy mal a la oposición ante el mundo entero. Y resulta que al haberse desatado la violencia, tienen ahora la tragedia de que es la protesta fantasma, la única protesta fantasma de la historia de la humanidad que no tiene pueblo y que no tiene dirigentes. Resulta que son puros infiltrados. Ahora quieren venir con el cuento de que los desmanes, la criminalidad desatada por Leopoldo López y María Corina Machado, junto con Capriles Radón, que desde hace un año en el país, es un asunto producto de los chavistas, que es producto de infiltrados que serían chavistas. Ese es el discurso que está teniendo esta gente, que se niega a reconocer alguna vez, un solo día, aunque sea un instante de sus asquerosas y lamentables vidas, una responsabilidad sobre alguno de los desmanes que cometen en el país. Se han equivocado recurrente y persistentemente en los últimos 15 años en absolutamente toda su actuación y se niegan a reconocerlo. El culpable es Chávez de todos sus errores. El culpable es Chávez de los desastres que le hicieron al país con el paro petrolero y con el golpe de abril del 2002. El chavismo y Chávez en persona es culpable de las guarimbas que hicieron en el 2003. El chavismo y Chávez en persona es culpable de todo lo que han sido sus errores y ellos, que no se reconocen sus propios errores, quieren colocarlos ahora como que son producto de lo que ellos han decidido que son sus enemigos, solamente y únicamente por su ineptitud, por su incompetencia para construirse, para erigirse en fuerza política de referencia importante en el país. No tienen liderazgo. Ustedes los oyen hablando ahorita y lo ven por ahí en los portales, cómo se refieren a sus propios líderes que ellos han exaltado durante años, y ven lo asqueroso que se puede ser como sector sin ni el más mínimo nivel de conciencia ni de compromiso, porque no tienen formación política, no tienen formación ideológica. Es ahí donde se ve una vez más la grandeza del comandante Chávez. Chávez educó al pueblo en términos políticos. Chávez no fue solo un líder de masas, sino fue un gran creador de conciencia ideológica. Chávez le entregó, le devolvió al pueblo ese activo que le robaron los partidos de la derecha en la Cuarta República a todas las venezolanas y los venezolanos, que es la política. Por eso es que los chavistas no han salido a la calle a contener, como lo podrían hacer, con la presión de la fuerza de la gran mayoría de los venezolanos que no quieren ser víctimas de esos desmanes, de estos sectores minúsculos fascistas que no llegan ni a 1,000 ni a 1,500, juntando todos los que están en el país incendiando en estos 5 municipios de los 335 que hay. Por eso no se ha dado ese estallido social al que ellos aspiran, porque ellos lo aspiran por irracionales, y en la fila chavista hay un altísimo nivel de conciencia, de compromiso y de claridad ideológica que inculcó el comandante Chávez a través de toda su vida pública. Esa es la gran diferencia y ese es el gran activo que tenemos hoy palpable, tangible, con el que podemos conmemorar este gran evento al que nos está llamando hoy nuestro presidente, de homenaje a ese gran líder a un año de su luz, como decía el poeta Andrés Eloy, como lo decíamos anoche en nuestro programa Sin Tapujos por Venezolana de Televisión. Para todas y todos, ahí está nuestro programa de anoche, colgado ya en nuestra página soyaranguivel.com. Junto con el artículo de Eva Gollinger, les invitamos a que vean en cualquier momento del día, de hoy o de mañana o cuando gusten, esa emisión que hemos dedicado a una reflexión similar a esta